Lo dramático es que tenía en mi poder una información que empezaba a quemarme las manos, y por la que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hubieran sido capaces de todo. ¿Y qué hay de esa pista? Lea usted. Es todo lo que podemos decirle. Creemos que se trata de uno de los parientes del mayor. Oiga, pero aquí solo leo el nombre de la ciudad de Nueva York y dos apellidos. ¿Pero es que no pueden decirme algo más? No, señor Benítez. Nada más. Los individuos se pusieron en pie y tras desearme suerte se alejaron hacia la puerta de salida. Sin quererlo, aquellos gorilas me habían brindado la mejor de las excusas para salir de Washington a toda prisa. Antes de cerrar la puerta de mi habitación, volví a colgar el anuncio de no molesten y eché la cadena de seguridad. Las rodillas empezaron entonces a temblarme y tuve que dejarme caer sobre la cama. Supongo que mi perturbación se debía en parte a aquella, digamos, delicada visita y sobre todo a lo que contenía aquel primer cilindro. No sé el tiempo que permanecí tumbado en la cama, con la vista perdida en la penumbra de mi habitación. Una cosa sí estaba clara en todo aquel embrollo. Ahora más que nunca tendría que actuar con pies de plomo. Si el FBI había tomado cartas en el asunto, era porque, lógicamente, estaba al corriente del gran viaje que habían realizado el mayor y su hermano. Y desde luego los servicios de inteligencia norteamericanos no estaban dispuestos a que aquella información secreta se filtrara a la prensa. Salté de la cama. Me dispuse a poner en práctica la última fase de mi plan. La visita al Cementerio Nacional de Arlington. Si el FBI y el Departamento de Estado, que sabían muy bien del fallecimiento de los dos veteranos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, seguían creyendo que yo solo trataba de localizar al amigo del mayor, quizá mi salida del país fuera más fácil de lo previsto. Esta fue la resolución más importante que terminé por adoptar en aquel mediodía del jueves 5 de noviembre de 1981. Pero cuando me disponía a abandonar la habitación, la prudencia me obligó a asomarme a la ventana. Y allí, aparcado junto a la acera de la fachada del hotel, seguí el automóvil sedán de color azul metalizado de los agentes que me habían visitado. Reflexioné. Si me arriesgo a salir ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podía ser? ¡Ah! De pronto me vino a la memoria la escalera de incendios del hotel que conducía directamente a una calle estrecha, poco transitada. Me preparé para la fuga. Le habla JJ Benítez. Estoy fatigado y deseo dormir. Por favor, no me pase ninguna llamada y envíeme un frugal almuerzo. Despiérteme a las 6:30 p.m. Muchísimas gracias. Deje allí la mesa, yo mismo la sacaré al pasillo cuando despierte. Gracias. Si, como yo sospechaba, los responsables del hotel tenían órdenes de vigilar y comunicar mis entradas y salidas, esta podía ser una buena cortada. Tras asegurarme que la puerta de mi habitación con el cartel de no molesten quedaba perfectamente cerrada, guardé la llave y me precipité a bajar las escaleras con mi bolsa de cámaras. Luego de una exhaustiva exploración de la calle, sin tener certeza a qué distancia me hallaba del pavimento. Tragué saliva, pegué fuertemente la bolsa con mi equipo fotográfico a mi cuerpo y salté. Pocas veces me he incorporado a tanta velocidad. La fortuna parecía aún de mi lado. La callejuela seguía solitaria. Me alejé hacia el cruce que se adivinaba al fondo. 20 minutos más tarde, un taxi me situaba en el Memorial Drive, a las puertas mismas del cementerio. Y poco después le expliqué a una de las funcionarias que mi propósito era localizar la tumba de un viejo amigo. ¿Conoce el cementerio? No mucho. Bien, es fácil. Nosotros estamos aquí. En este sector hallará la lápida. Si va a pie son 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Mientras caminaba hacia el punto indicado en el plano, mi excitación fue en aumento. Si las indicaciones de la funcionaria no estaban equivocadas, debía encontrarme a poco más de 300 metros de la sepultura. Al repasar el mapa, advertí otro detalle que precipitó mi alegría. Las coordenadas 44 y W confluían matemáticamente en aquella área de la sección 43. Esto despejaba la primera parte de la cuarta frase de la clave del mayor.